Dua Lipa. ¿Disquera será? Con hasta mira, con Britney cuando sacaron esa canción. O con Sabrina, hubiera sido chévere con Sabrina. Sí. Bueno, pues ella va a estar el fin de semana con Brandy en Saturday Night Live. ¿Sabrina? No, va a estar Brandy Carlile con Elton John. Ah, ya, este sábado. Van a lanzar el disco oficialmente en Saturday Night Live. Hay mucho ruido alrededor de este disco, hay mucha bulla. Hay entrevista con Saint Lowe en Apple Music. Ha habido mucho pasando alrededor de este lanzamiento, pero no, definitivamente no. No alcanzó a gustarme. Bueno, vamos con opiniones de la gente y los biopics. ¿Qué ha dicho la gente, Camila, en redes sociales, arroba la X más música? ¿Cuál es la pregunta y qué han contestado? Bueno, hoy estamos preguntando de cuál artista le gustaría ver una biopic o una biopic. Uh-huh. Francisco Gómez dice que sería muy interesante ver una biopic de Andy Warhol, pero creo que ya hay, incluso una que se llama Warhol y la... Sí. Creo que fue el director Jared Leto, esa ya está. Esa ya existe. Bowie dice, no sé si hayan hecho alguna que valga la pena. Sí. Dice Adicta Digital. La de Bowie. Esa fue preciosa. Pero eso no era un biopic. Esa no era biopic. Eso era un documental. Ah, ok. Seven Steven. Sí se hizo, perdón, Camila. Okay. Sí se hizo una biopic, pero no prestaron la música. Entonces, okay, por eso pasó inadvertida. Nada, eso fue durante pandemia, sí. Seven Steven dice, sería genial conocer la vida y la trayectoria de Daft Punk. Chévere. Sí, mil veces sí. Sí. Sí. Dice Gilbert Martínez de los Guns N' Roses o de AC/DC. Puede ser. Ah, y acá hay una que dice, sin duda, la de Diri, con lujos y detalles, porque colombianos y chismosos lo seremos siempre, dice Andrés Martín. Colombianos y chismosos vamos a ser siempre. Muy bien. Sully Harrison, una de David Bowie. Sully Harrison Project. Ella. Y Edgar Cucu, que también lo habíamos saludado hace poco. Dice que sería muy bonito saber de toda la vida de Adele. Sí. Ah, está bien. Chévere. Sí, esa bonito. Nos está faltando. Bueno. Sigan opinando. Continúen opinando. Bueno, Diana, Russell Brand va para la cárcel. Sí, bueno, acaba de ver. No sé si vaya para la cárcel, pero ya, acusado de violación y asalto sexual. Y está por todo lado esa noticia. Qué fuerte, sí, ayer la vi. Está por todo lado. Él ya había estado en ese tipo de... ¿Situaciones? Sí. No, al hombre lo habían acusado varias mujeres, pero ya la policía puso los cargos oficiales. O sea, esto no había... pasado a la siguiente instancia. Sí. Podríamos decir que dentro del movimiento de Me Too, este viene siendo el tercero, cuarto caso que llega a una corte, que va a llegar a una corte. Primero fue Bill Cosby, segundo fue Harvey Weinstein. Y ahora él. ¿Quién más? Sí, y ahora el tercero que va a llegar a estas instancias judiciales es Russell Brand, el actor británico. Mira, denuncias ocurridas entre 1999 y 2005. Él tiene 50 años, es ex esposo de Katy Perry. Y según la policía, él, quien reside en al sur de Inglaterra, ha sido acusado de un cargo de violación, un cargo de agresión indecente, un cargo de violación oral y dos cargos de agresión sexual. Las acusaciones involucran a cuatro mujeres distintas. La investigación de la policía metropolitana sigue abierta y los detectives piden a cualquier persona afectada por este caso o que tenga información que se acerque y hable con la policía. Wow. Bueno, pues ahí está la noticia del día de hoy en el entretenimiento. Las acusaciones ya oficiales en contra del actor y comediante británico Russell Brand por conducta inapropiada y violación sexual entre 1999 y 2005. Estas son Mañanas de la X 103.9. Fireworks de Katy Perry en Mañanas de la X 103.9 FM. Las personas, perdón, tengo dos notas de salud y de bienestar. Sí. Entonces las tiene Andrés en el plan. Una de ellas es que las personas que toman café por la mañana tendrían más esperanza de vida. Vamos. Yo cada vez que veo este tipo de tomas, no de estudios, no creo. No lo creo porque no acepto. Porque estoy convencido de que son, de que están pagadas por una cafetería. Exacto. Claro. Sí, sí. Puede ser. Sí, puede ser por ahí. Ahora. Nosotros tomamos nuestro cafecito diario y sentimos que entra la vida en el momento en que nos lo tomamos. Aunque yo siento que se me va la vida cuando me lo tomo. Yo no puedo tomar café. ¿En serio? Sí, lo sí, siento. Porque me da ansiedad. Pero, claro. Camila, pero ni siquiera uno, un cafecito. Pues si me tomo uno me va a dar ansiedad todo el día. Y no, si me tomo dos, me va a dar mucha ansiedad y no va a poder dormir. Yo comparto con Camila un poco eso porque yo estaba consumiendo, yo consumía más o menos entre 6 y 8 tazas de café diario. Demasiado. Exagerado, me parece. Entre 6 y 8 tacitas de café, hoy en día me tomo 2. ¿A qué horas? Me tomo una taza de café a las 6:30 de la mañana. Bien. Y me tomo la otra a las 10 de la mañana. Ah, está perfecto. O sea, ya casi. La segunda taza de café me puede estar generando problemas de ansiedad. Depende de dónde me la tome. Si me la tomo en casa, probablemente pueda controlar mis niveles de ansiedad. Si me la tomo, no sé, en Café Monstruo, ajá, por ejemplo, ahí voy a estar disparado hasta las 4 de la mañana del día siguiente. O sea, tiene que ver con el lugar, cómo lo preparan, claro. El ambiente. Claro, tiene que ver con, claro, porque, por ejemplo, hay cafés que hacen muy buen café, pero pues entre más bueno el café, más potente es la cafeína, ¿no les da la impresión? Sí, sí, sí, sí, totalmente. De acuerdo. Sí, sí, a mí a veces sí, esos cafés, más gourmet es el café, pues más fuerte, ¿no? A veces cafés de greca, así como de oficina, de otras, ¿no? Aquí. Uy, no me hace nada, no me hace nada. Sí. La huele a media. No me hace nada, o sea, como que yo siento, y obvio lo siento fuerte, pero no, en cambio me tomo un espresso en un buen café y hágale, chao. Vamos para dónde vamos. Pax. A mí me gusta el café con leche, me parece lindo, me gusta con un ponquecito. Ese, un ponquecito, ese, un pastelito, sí, siempre un pastelito, sí, pero con o sin café es bueno. Sí, pastelillo. Pastelillo. Ya. Claro que sí, un pastelito, bueno, una mil hojita. Uy, qué rico. Claro. La tortica de almojábana. ¿Cuál fue la torta esa que pedí yo hace como 6 meses que me comí como 10 pedazos, Andrés? La de arequipe con vainilla. Pedí una torta de cumpleaños una vez, para él. Con helado. Grandes. Estaba cumpliendo años. No estaba pasando nada. Amo. No estaba pasando nada. No, solamente dijo, pidió la torta. Así, haz de cuenta lo que acaba de pasar y dice, una tortica. A los 2 minutos estaba pidiéndola. La y la subió a ofrecerla y no podían con lactosa. Entonces le tocó bajarla. Comérsela toda. Pero estaba deliciosa. Rica. Me gusta que celebren los cumpleaños sin ser cumpleaños con una torta gigante. Sí. Hay que hacerlo, hagámoslo pronto, mucho. Próximamente en una reunión de Mañanas X cerca a usted. En otras noticias, Andrés, señor, tiene en este plan de trabajo hace como 4 semanas este tema. Mentiroso. Sobre el humo del incienso y su potencial toxicidad más allá del humo o que el humo del cigarrillo, Andrés, ¿cómo así? Sí, es que quería primero preguntarle si es que uno el humo del incienso o lo ama o lo odia. Lo odio. ¿Ustedes? Yo lo odio. Me duele la cabeza. A mí me gusta. Ok. Bueno, pues según una investigación realizada por la Universidad Tecnológica del Sur de China, el humo del incienso contiene más agentes citotóxicos y genotóxicos que los cigarrillos. Además, componentes mutagénicos, ojo al dato, relacionados con el desarrollo del cáncer. Los investigadores analizaron específicamente 2 tipos comunes de incienso, el de agar y el de sándalo, para determinar sus efectos en cepas de salmonela y células de ovarios de hámsters. El análisis reveló datos alarmantes sobre la composición del humo. Aproximadamente el 99% de este humo está formado por partículas finas y ultrafinas que, al ser inhaladas, pues quedan atrapadas en los pulmones. Ojo, y pueden provocar reacciones inflamatorias. Claro, bueno, tiene sentido, porque es bien fuerte, ¿no? ¿Usan ustedes, ponen cosas? Yo a veces cuando me da por hacer limpieza en el hogar, pongo palo santo, pongo... Haces limpieza salvia. En el hogar, pero te contaminan los pulmones. Claro, pero hipocresía. Pero era lo que me decían. Eso era lo que me decían. Entonces yo llegaba y, no sé, salvia californiana blanco. O sea, todo. Tienes que hacer un rezo acá. Tienes que venir. Amarres para los santos. Le regreso a su ser querido. Limpias y algo más. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí. Bueno, entonces no me echen incienso, por favor. Costumbres chapinerunas. Sí. Es verdad. Yo, señor. Velitas. Velita. Ah, velitas está bien. Sí, que huelan rico también. Yo voy con velitas mejor, eso, más breve. Más. Pero entonces, bien. Bueno, ¿no más incienso? No. Sí, no, tiene micropartículas. Eviten. Que pueden afectar sus pulmones y tiene óxidos de carbono, azufre, nitrógeno, formaldehído. Exacto, bueno, ese es el más peligroso. Muchas cosas ahí que no entiendo. Claro, el formaldehído es formol, ¿no? Sí. Ok. Compuestos volátiles, aromáticos. Ahí está. Dale. Bueno, inició ahora sí la guerra comercial. China le respondió con 34%. Ahí Dios está. Dios mío. Ahí está Alejandro Marín. 34% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos a partir del 10 de abril como respuesta a los gravámenes de Washington a todos los productos chinos. Cuando hay una acción, hay una reacción, amigo. Sí, sabíamos que iba a pasar. Yo les dije hace un par de días que Musk estaba diciendo que se iba a retirar. Diana dijo, no, pues es que claro, que tal, es que esto, que pines. Yo no sé qué. Y yo le dije, que pin, que tal, que pan, que pun. Y yo le dije, Diana, señor, seguro a este man le dijeron los accionistas, papito, bájense ya de ahí porque se nos va a quebrar Tesla. Se nos va a quebrar, claro, Tesla. Ahora, mi pregunta en ese momento fue, ¿el que prefiere, poder o dinero? Y evidentemente en este caso, yo creo que el poder para manejar el dinero de Tesla. Bueno, sí. Hacia allá. 34% es la retaliación del gobierno chino contra las decisiones arancelarias de la administración de Donald Trump, que el mismo gobierno chino dice que están muy por fuera de los acuerdos que se tienen en términos de comercio exterior planteados en todas partes del mundo. Es la noticia a esta hora y estas son las mañanas en la X103. Ahí estaba Franz Ferdinand con esta, su más reciente canción, se llama Hooked. Fácilmente podía hacer un correo. No, mentira, seguro que a la gente le gusta. Seguro. Sí, seguro que sí. Bueno, así. El que la vio complicada fue Mark Ronson. Sí, productor. Sí, músico, buen productor. Cantante. Sí, señor. Pues imagínate que le tocó ser trasladado de urgencia al hospital debido a una lesión. Ok. 49 años, se lesionó en medio de una actuación. Completó la actuación antes de buscar ayuda médica. Él estaba poniendo música. Ya después compartió una foto a través de sus redes sociales y explicó. El sonido no le estaba sonando tan bien. Ajá. Entonces lo que él quiso hacer fue girar con una mano el monitor del escenario, el parlante hacia el público. Pesa. No. En medio de la mezcla para que sintieran más el volumen y resulta que pesaba más de lo que, claro, pensaba. Dos tendones del bíceps rotos. Y un concierto terminado después, pero dijo, acá estamos, desgarrado por aquí. Literal. Pero duro. Claro, duro, eso duro. Pesa un montón. ¿No midió la emoción, seguro? Seguro, dijo, ay, voy a mover. Ay, no. Y ese dolorcito que duele, pero uno puede seguir, pero después, claro, le cobra. Arranca como... El del tendón, que además es súper lento. Oye, 49 años, entonces fue un desgarre del bíceps. Dos tendones. Okay. Y bueno, hay que recordar que en el 2019 tuvo una canción fantástica de su último álbum, Late Night Feelings. Aquí está con Licky Lee.